hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Hola, buenos días, Juan. Buenos días para vos y todos los amigos y compañeros de la cooperativa Yancay y la radio Panamericana. Todo en Huerta Grande, hecho en Huerta Grande. Muy bien, aquí estamos nuevamente con nuestra columna semanal del Necio y vamos a hablar un poquito de la actualidad política acá en nuestro país, de algunos hechos que sacudieron bastante el tablero a nivel político y partidario. En primer lugar, en estas últimas semanas ocurrió un hecho trascendente, que fue el rechazo en la Cámara de Senadores a la ley de ficha limpia, la reforma del Código Electoral para incorporar la figura de ficha limpia, que indudablemente que era una figura inventada para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, exclusivamente para eso, ¿no? La cual fue rechazada en muchos ámbitos como una propuesta que no aportaba nada a la claridad electoral en la Argentina. Así que, porque es muy fácil armar causa, como está la cosa hoy, entre algunos políticos, la prensa y la justicia, arman una casa cualquiera y lo dejan fuera de pista con esto. Así que bueno, el Senado supo estar a la altura de las circunstancias y rechazó este proyecto que venía aprobado en la Cámara de Diputados. Indudablemente que hubo ahí algunas maniobras raras, por ejemplo, se dice, lo que aparentemente está más claro, es que los senadores de Misiones se dieron vuelta a pedido de Milei, para que sea rechazada la ley, porque esa ley había sido presentada por Lopenato, esa la que va de candidata en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, no querían entregarle ese triunfo político. Bueno, otro descalabro más, ¿no? Porque está toda esa especulación, para que vos no, que yo, entonces vamos a hacer esto. La política debería ser más sencilla, ¿no? Todas esas cosas, esas alquimias que quieren hacer. Bueno, el resultado es un despedazamiento del espacio de la derecha en la Argentina, con acusaciones mutuas, Milei no se hace cargo de ese cambio en el voto de los senadores, pese a que ahí está comprobado que tuvo reuniones y que le ha prometido una serie de cosas a la provincia a cambio de ese voto negativo. Macri ha quedado como un estúpido, evidentemente, porque a cada dos por tres él lo está traicionando Milei, lo ensucia y después le dice cualquier barbaridad. Y Macri ahí, como un osito mimoso, se queda piola, sí, ahora se hace el enojado, el indignado, el dolido, pero eso para un dirigente político nacional, eso no va, ¿cómo? Te madrugó otra vez, Milei. ¿Y para qué lo ha venido bancando todo este tiempo? No entiendo cuál es el negocio que ha hecho Macri apoyando a Milei. Si lo único que ha hecho es achicar a su propio partido, Macri. Le ha robado gente al PRO, lo ha dejado pagando en varias ocasiones, como en esta. Entonces, en vez de directamente querer asumir la responsabilidad de representar ese sector de derecha, Macri, no, prefiere apoyar al otro energúmeno degenerado. ¿Cuál es el negocio? No lo entiendo. Evidentemente que no hay negocio, si no estaría contento Macri con toda su supuesta alianza con Milei. Así que bueno, Eso es algo que ocurrió, y veremos las derivaciones que va a tener en vista a lo electoral para octubre. Y bueno, para este fin de semana tenemos las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Ahí está los Penato, que es la candidata de Macri, del PRO. Está Adorni, que es el candidato de La Libertad Avanza, y Santoro, que es el candidato de, digamos, el Proyecto Nacional y Popular. Así que creo que Santoro ha hecho una gran campaña, sobre todo muy comprometido con los problemas de la ciudad y con mucho conocimiento sobre la situación de la ciudad en distintos temas. Y lo ha manifestado y ha caminado la ciudad, cosa que los otros prácticamente no tienen idea de nada. Adorni, ¿qué puede saber Adorni? No sabe ni dónde vive. ¿Qué puede saber? Y que no ha dicho nada aparte. Evidentemente no sabe nada. Bueno, ahí yo creo que ha hecho una diferencia muy importante Santoro. Esperemos que la población de Buenos Aires tenga en cuenta eso y no se guíe solamente por fanatismo político, que no vienen al caso, sobre todo cuando es una elección de una ciudad, cuando es gestionar una ciudad, por grande que sea. No es lo mismo que una provincia o que la nación. Pero en este caso, para gestionar bien una ciudad, lo que hay que tener es sensibilidad social sobre los problemas de la gente, brindar los servicios básicos como correctamente, como la recolección de residuos, el alumbrado, la limpieza de las calles, la seguridad. Bueno, esa es la función, sobre todo. Así que eso depende de la capacidad de quien esté al frente del gobierno. Así que en este caso lo tenemos ahí a Santoro, que creo que va a ser una excelente elección. Y bueno, va a adelantar posiblemente un triunfo para el 2027, ¿no? Ha habido elecciones también en el norte del país, en Salta, Jujuy, El Chaco y San Luis, con resultados diversos. Han querido hacer una operación política, ¿no? Sobre los resultados de esta elección en el interior, queriendo queriendo demostrar de que el peronismo perdió, y no solo el peronismo perdió, sino que el peronismo perdió por decisión de Cristina y no sé qué y no sé cuándo. Toda macana. El peronismo perdió, pero porque iba dividido, pero eso no es un problema de la conducción nacional, sino de interno de la provincia, ¿eh? Ya hace rato que esas provincias tienen problemas, están intervenidas, sus diputados, los diputados que teóricamente eran peronistas, votaron leyes de Milei. Bueno, es una situación compleja y cada provincia tiene su razón, pero en realidad la cantidad de diputados y todo que conservó el peronismo es la misma de lo que tenía. Así que es todo mentira, todo un show mediático para desprestigiar a Cristina, que sigue siendo, sobre todo después de haber rechazado este proyecto de ficha limpia, sigue siendo el peor adversario que tiene por delante la derecha en la Argentina, ¿eh? A la única que no han podido hacer callar y que sigue estando ahí encabezando su partido y tomando decisiones. Y bueno, veremos más adelante, más cerca de octubre, cómo se van dando las cosas, pero no nos olvidemos que estas son elecciones más que todo provinciales, digamos, si bien se eligen diputados nacionales, pero son muy provincializadas estas Así que cada provincia va a tener su propia realidad. Fíjense lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que había diferencia entre la Cámpora, entre Kicillof, todavía no están totalmente resueltas, se va a resolver último momento, como siempre ocurre. Pero seguramente que va a haber unidad en el campo del peronismo, porque no le queda otra, ¿no? Si va dividido, los resultados no van a ser buenos. La gente está esperando del peronismo una reacción con propuesta, con unidad, y tratando de superar todo el descalabro que se vino después de perder las elecciones hace 2 años, ¿no? Yo creo que en el campo del peronismo están todos conscientes de la importancia de frenar este saqueo a nuestro país, ¿no? Y de frenar la represión y el manejo que hace con los habitantes el actual presidente, ¿no? Realmente una cosa inconcebible, que nunca se vio en la Argentina una actitud tan de rechazo a su propia gente. Evidentemente que Milei es un tipo que no le gustaría que tuviera la bandera norteamericana o de Israel puesta en todos los mástiles de la República, ¿no? Y condenar a los argentinos a un apartheid en su propia patria. Pero no lo va a lograr, no lo logrará. La Argentina tiene reserva, tiene anticuerpo, que van a saber actuar en determinado momento para salvarnos. Así que bueno, esperemos a ver qué pasa. Mientras tanto, en la provincia de Córdoba siguen conversaciones. El radicalismo siempre está ahí coqueteando con Juez, con el PRO, y bueno, veremos a ver si largan una sola lista para octubre. Y en el peronismo también hay varias alternativas. Está el cordobesismo de Yarlora, que ya tiene su proyecto de hace años, y después están los sectores más kirchneristas, por decirlo de una forma, que están un poquito todavía desperdigados, pero en pleno trance de organización y de ir sumando fuerza para construir una alternativa acá en Córdoba importante, basándose en la unidad y en el apoyo al proyecto nacional encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy bien, nos estamos viendo y hasta la semana próxima. Ahora vamos a escuchar un temita como despedida. Chau, chau, nos vemos. Para plantar.